Chico Javier, en los dominios de la mediunidad. Capítulos del 16 al 20. Capítulo 16, mandato mediúmnico. Eran casi las 20 horas, cuando nos detuvimos frente a un sobrio edificio rodeado por varios vehículos estacionados. Mucha gente iba y venía. Gran cantidad de desencarnados se congregaban en el recinto, y fuera del mismo. Vigilantes de nuestro plano se desplegaban, atentos, impidiendo el acceso a los espíritus impenitentes y escarnecedores. Variados grupos de personas entraban al interior de la casa, y en la puerta experimentaban la separación de ciertos espíritus que les seguían, espíritus que no eran simples curiosos o dolientes, sino blasfemadores y persistentes en el mal. Esos casos, sin embargo, constituían una excepción, porque en su mayoría el séquito de hermanos desencarnados era integrado con gente afligida y enferma, tan necesitada de socorro fraterno como los enfermos y angustiados a quienes acompañaban. Entramos. Una gran mesa, en el centro de una amplia sala, se encontraba rodeada por un largo cordón luminoso que hacía de aislamiento. A su alrededor se reservaba una gran área en la que eran ubicados todos quienes carecían de asistencia, encarnados o no, área que se mostraba igualmente protegida por bandas de defensa magnética bajo el cuidado cauteloso de guardias pertenecientes a nuestra esfera de acción. Al frente, en la parte opuesta a la entrada, varios benefactores espirituales conferenciaban entre sí, y junto a ellos, una respetable señora escuchaba con ternura a diversos pacientes. Se presentaba esta hermana revestida de una extensa aureola de irradiaciones opalinas, y por más que unas proyecciones de sustancias oscuras quisieran llegarle a través de los pedidos de los sufridores, que con ella dialogaban, conservaba su aura siempre lúcida y brillante sin que las emisiones de fluidos enfermizos pudiesen alcanzar su campo de fuerzas. Señalándola con la diestra, el asistente nos informó: es nuestra hermana Ambrosina, que por más de 20 años consecutivos brinda a través de su mediunidad cristiana, lo que de mejor posee en la existencia. Por amor al ideal que nos orienta renunció a las más sencillas alegrías del mundo, inclusive a la constitución de su propio santuario hogareño, dado que pasó su juventud trabajando sin el consuelo del matrimonio y de los hijos. Ambrosina traía el semblante quebrantado y rugoso, reflejando, no obstante, la paz que vibraba en su ser. De su cabeza, por entre sus cabellos canosos, salía un pequeño cono de luz, a la manera de un delicado adorno. Intrigados, consultamos esa observación con nuestro orientador, y la aclaración no se hizo esperar: es un aparato magnético ultrasensible por medio del que la médium vive en constante contacto con el responsable de la obra espiritual que por ella se realiza. Por el tiempo de actividad que ha dedicado a la causa del bien y por los sacrificios con que se consagró, Ambrosina recibió del plano superior un mandato de servicio mediúmnico, mereciendo, por eso, la responsabilidad de una más íntima asociación con el instructor que preside sus trabajos. Habiendo crecido en influencia, se vio amenazada por solicitudes de múltiples matices. Inspirando fe y esperanza a cuantos se aproximan a su sacerdocio de fraternidad y comprensión, es, naturalmente, asediada por los más desconcertantes pedidos. Entonces vive martirizada por los pedidos y las súplicas. Indagó Hilario, inevitablemente curioso. Hasta cierto punto sí, porque simboliza un puente entre dos mundos. Sin embargo, con su paciencia evangélica sabe ayudar a los demás para que ellos se ayuden, ya que no les sería posible conseguir la solución para todos los problemas que le presentan. Nos acercamos a la médium. Respectable y modesta, y la vimos pensativa, pese al vocerío perturbador que había en torno a ella. No lejos de nosotros el pensamiento conjugado de dos personas exteriorizaba escenas lamentables de un crimen en el que se habían complicado. Percibiéndolas, doña Ambrosina reflexionaba, hablando sin palabras, con frases audibles solo en nuestro medio: amados amigos espirituales, ¿qué hacer? Identifico a nuestros hermanos delincuentes y reconozco sus compromisos. Un hombre fue eliminado. Veo su agonía reproducida por el recuerdo de los responsables. ¿Qué estarán buscando aquí nuestros infortunados compañeros, forajidos de la justicia terrestre? Reparamos en que la médium temía perder la armonía vibratoria que le era peculiar. No deseaba abismarse en ninguna preocupación acerca de los visitantes mencionados. Fue entonces cuando uno de los mentores presentes se le aproximó, tranquilizándola con las siguientes expresiones. Ambrosina, no recele. Cálmese. Es preciso que la aflicción no nos perturbe. Acostúmbrese a ver a nuestros hermanos desgraciados en la condición de criaturas dignas de piedad. Acuérdese de que nos hallamos aquí para auxiliar y que el remedio no fue creado para los sanos. Compadézcase, sustentando el propio equilibrio. Somos deudores de amor y respeto los unos para con los otros, y cuanto más desventurados, también más auxilio necesitamos. Es indispensable recibir a nuestros hermanos comprometidos con el mal, como enfermos que reclaman cariño. La médium se serenó. Luego reinició la conversación en forma muy natural con quienes visitaban la casa. Aquí, alguien solicitaba socorro para su corazón atormentado o bien pedía cooperación en beneficio de parientes en desgracia. Allí, se suplicaba la ayuda fraterna para enfermos desesperados. Más allá, se manifestaban súplicas de trabajo asistencial. Doña Ambrosina consolaba y prometía. Cuando llegase Gabriel el orientador, le expondría los problemas. Seguramente que él brindaría la colaboración necesaria. No pasaron muchos minutos y Gabriel, el mentor de más categoría de la casa, entró en el recinto acompañado por un gran número de amigos. Se ubicaron frente a la mesa, conversando fraternalmente. Allí estaban reunidas las entidades de vida mental más noble, estableciendo con naturalidad una larga banda de luz inaccesible para las sombras que dominaban a la mayoría de los encarnados y desencarnados de la gran reunión. Gabriel y los asesores nos abrazaron con generosidad. Daba la impresión de ser una fiesta, tan vivo se mostraba el júbilo de los instructores y funcionarios espirituales de la institución. El trato con enfermos y sufridores de los dos planos no les quitaban la esperanza, la paz, el optimismo. Comparecían allí, con el abnegado y culto orientador, a quien Aulus no dejaba de ofrecerles sus testimonios de veneración, médicos y profesores, enfermos y auxiliares desencarnados, dispuestos todos para servir en la labor del bien. Irradiaban tanta belleza y alegría que Hilario, tan deslumbrado como yo, volvió a las preguntas que caracterizaban su temperamento juvenil. Aquellos amigos, considerando las irradiaciones de luz y simpatía que proyectaban de sí mismos, serían altos embajadores de la divina providencia. Disfrutaban, tal vez, de la convivencia con los santos. Vivirían en comunión personal con Cristo. Habrían alcanzado la condición de seres impecables. El asistente sonrió de buen humor y aclaró: nada de eso. Con todo el aprecio que les debemos, es preciso considerar que son vanguardistas del progreso, sin ser infalibles. Son grandes almas realizando el bendito proceso de purificación, merecedoras de nuestra reverencia por el grado de evolución que ya conquistaron, pero son aún espíritus ligados a la humanidad terrena, en cuyo seno encarnarán nuevamente en el futuro, cumpliendo con la ley universal de la reencarnación, para el desempeño de importantes trabajos. Sin embargo, frente a esta asamblea de seres torturados que observamos, son ellos luminarias exentas de errar. No, acentuó Aulus, comprensivo. No podemos exigir de ellos cualidades que solamente se evidencian en los espíritus que ya alcanzaron la pureza absoluta. Son altos exponentes de la fraternidad y de una conciencia superior, sin embargo tienen aún probabilidades naturales de equivocarse. Sobresalen por la buena voluntad, por la cultura y por el propio sacrificio en el auxilio incesante a los compañeros reencarnados, pero pueden ser víctimas de sus errores, que se apresuran a corregir, sin embargo, sin la vanidad que predomina perjudicialmente en los doctos de la tierra. Aquí tenemos, por ejemplo, a varios médicos sin la envoltura física. A pesar de ser excelentes profesionales consagrados y beneméritos en la misión que abrazaron, no sería admisible, con todo, que fuesen promovidos, de un momento a otro, de la ciencia fragmentaria del mundo a la sabiduría integral. Con la inmersión en las realidades de la muerte adquieren nuevas visiones de la vida, se les amplía el horizonte de la observación. Comprenden que algo saben, pero que ese algo es muy poco en comparación con aquello que les corresponde saber. Se entregan, de este modo, a preciosas cruzadas de servicio y, dentro de las mismas, ayudan y aprenden. Los trabajadores de otros círculos de la experiencia humana se encuentran en la misma situación. Ayudan y son auxiliados. No podría ser de otro modo. Sabemos que el milagro no existe como derogación de las leyes de la naturaleza. Somos hermanos los unos de los otros, evolucionando juntos en un proceso de interdependencia en el cual adquiere relieves el esfuerzo individual. A esta altura de la aclaración, la que recibíamos con júbilo, doña Ambrosina se sentó al lado del director de la sesión, un hombre de cabellos canosos y fisonomía simpática, quien tuvo a su cargo organizar la mesa orientadora de los trabajos con 14 personas, en quienes se reflejaba la sencillez y la fe. Mientras Gabriel se colocaba al lado de la médium, aplicándole pases de largo circuito, como para prepararla seguramente para las actividades de la noche, el conductor de la reunión pronunció una sentida oración. Enseguida fue leído un texto edificante de un libro doctrinario, seguido de una breve explicación evangélica, en cuya elección prevaleció la influencia de Gabriel sobre el orientador de la casa. De la lectura global se destacaba la paciencia como tema central. Es que, realmente, la asamblea, tomada en conjunto, se mostraba flagelada por problemas inquietantes que demandaban la llave de la conformidad para lograr la recuperación del equilibrio. Decenas y decenas de personas se aglomeraban alrededor de la mesa exhibiendo sus tribulaciones y dificultades. Extrañas formas pensamientos surgían de cada grupo, manifestando así su condición mental propia. Aquí, dardos de preocupación, estiletes de amargura, nieblas espesas de lágrimas. Allá, obsesores dominados por el desánimo o la desesperación y con agresivos propósitos de venganza, que se agravaban con el temor a lo desconocido. Gran número de desencarnados suspiraban por el cielo, mientras otros temían al infierno, desorientados por la falsa educación religiosa recibida en el plano terrestre. Varios amigos espirituales que se hallaban junto a los componentes de la mesa directiva comenzaron a inspirar a estos en la prédica doctrinaria, la que se basaba en el tema evangélico de la noche, esparciéndose así, a través de comentarios bien hechos, estímulos y consuelos. Los fallos individuales no eran revelados, mientras, percibíamos claramente que las advertencias eran dirigidas anónimamente con dirección exacta. Aquí, levantaban un corazón abatido por el desaliento. Allí, advertían a conciencias negligentes. Más allá, renovaban el perdón, la fe, la caridad, la esperanza. No faltaban los cuadros impresionantes de espíritus perseguidores que procuraban hipnotizar a sus propias víctimas mediante el sueño provocado, a efectos de que no tomasen conocimiento de los mensajes renovadores allí expresados por la palabra constructiva. Muchos médiums trabajaban en el recinto, colaborando para que los servicios de orden general tuvieran un desarrollo armonioso. No obstante, observamos que doña Ambrosina era el centro de confianza de todos y el objeto de todas las miradas atentas. Daba la sensación de ser el corazón del santuario, dando y recibiendo, el punto vivo de la silenciosa unión de los habitantes de dos esferas distintas. Junto a ella, que permanecía en oración, fueron colocadas numerosas tiras de papel. Eran requerimientos, anhelos, súplicas de la gente que recurría a la protección del más allá para sus aflicciones de la existencia. Cada hoja era una petición ansiosa, una llamada conmovedora. Entre doña Ambrosina y Gabriel se destacaba ahora una extensa banda elástica de luz azulina en la que amigos espirituales dispuestos a la solidaridad cristiana entraban en ella y, uno a uno, tomando el brazo de la intermediaria, y luego de influir sobre sus centros corticales, atendían, tanto como les fuese posible, los problemas ahí expuestos. Pero, antes de comenzar el trabajo de responder a las preguntas formuladas, un gran espejo fluídico fue colocado junto a la médium por trabajadores espirituales de la institución, y en él fueron apareciendo, con gran rapidez, las imágenes de las personas ausentes nombradas en las peticiones de la noche, a los fines de someterse al examen de los benefactores que, a distancia, contemplaban las mismas y recogían sus pensamientos, especificaban sus necesidades y ofreciendo, después, la solución posible para las peticiones formuladas. Mientras cultos compañeros de fe enseñaban el camino de la pacificación interna bajo la inspiración de mentores de nuestro plano, doña Ambrosina, bajo la dirección de instructores que se alternaban en el servicio asistencial, psicografiaba sin descanso. Disminuyó el trabajo en el recinto, con lo que entendimos que había llegado la ocasión adecuada para nuestras indagaciones. Hilario fue el primero en preguntar sobre algo que no conseguíamos interpretar, e indicando el enorme lazo fluídico que ligaba a doña Ambrosina con el orientador que presidía su misión, expresó: ¿qué significa esa banda con la cual la medium y su protector se asocian tan íntimamente el uno al otro? Aulus, con la tolerancia y benevolencia habituales, respondió: el desarrollo más amplio de las facultades mediúmnicas exige esta providencia. Oyendo y viendo, en el cuadro de vibraciones que trascienden el campo sensorial común, Ambrosina no puede estar a merced de todas las solicitudes de la esfera espiritual, so pena de perder su equilibrio. Cuando el médium se afirma en el servicio del bien por su buena voluntad, por su estudio y por su comprensión de las responsabilidades de las que se haya investido, recibe el apoyo más firme y constante de un amigo espiritual sabio y con experiencia, el que guía su peregrinación por la tierra controlando sus fuerzas. En el caso presente, Gabriel es el perfecto administrador de las energías de nuestra amiga, la que solo establece contacto con el plano espiritual bajo su supervisión. Quiere decir que para que intentáramos una comunicación con fines de estudio por intermedio de la señora, será preciso sintonizar con ella y con el orientador al mismo tiempo. Justamente, respondió Aulus con satisfacción. Un mandato mediúmnico reclama orden, seguridad, eficiencia. Delegar autoridad equivale a conceder poder y recursos de parte de quien la otorga. No se debe pedir cooperación indiscriminada al médium sin ofrecerle las garantías necesarias. Esto, sin embargo, ¿no dificultará el trámite de las comunicaciones? De ningún modo. Frente a las necesidades respetables y comprensibles que tengan perspectivas de un real aprovechamiento, el propio Gabriel tiene la misión de facilitar en todo, ayudando a los comunicantes al igual que auxilia a la médium. Señalando la perfecta comunión entre el mentor y la tutelada, indagué a mi vez si una asociación de este orden no estaría vinculada con los compromisos asumidos por los médiums, antes de la reencarnación, a lo que Aulus respondió con rapidez: ah, sí. Semejantes servicios no se efectúan sin un programa previo. El azar es una palabra inventada por los hombres para explicar, con el menor esfuerzo, lo que no conocen. Gabriel y Ambrosina planearon la experiencia actual mucho antes de que ella se envolviera en los densos fluidos de la vida física. ¿Por qué decir, entonces, continué yo, recordando al asistente sus propias palabras, cuando el médium se afirma en el servicio del bien, recibe el apoyo más firme y constante de un amigo espiritual, si ese amigo espiritual y el médium ya se encuentran hermanados el uno con el otro desde hace mucho tiempo? El instructor me miró de frente, y dijo: en cualquier empresa no sería correcto el no tomar en cuenta la libertad de acción. Ambrosina se comprometió. Eso, no obstante, no le impediría cancelar dicho compromiso de servicio, pese a reconocer su excelencia y su magnitud. Podría desear imprimir un nuevo rumbo a su idealismo de mujer, aunque aplazando las realizaciones sin las cuales no podrá elevarse y romper las ataduras del mundo. Los orientadores del mundo espiritual buscan compañeros, no esclavos. El médium digno de la misión de auxiliar no es un animal encadenado al yugo, mas sí un hermano de humanidad y un aspirante a la sabiduría. Debe trabajar y estudiar por amor. Por eso muchos comienzan la jornada y retroceden. Libres para decidir en lo referente a su propio destino, muchas veces prefieren permanecer con indeseables compañías, cayendo así en temibles fascinaciones. Se inician con entusiasmo en la obra del bien, entretanto, en muchas circunstancias prestan oídos a elementos corruptores que los visitan por entre las brechas, que dejan abierta su falta de vigilancia. Y así tropiezan y caen en la codicia, en la indolencia, en el personalismo destructor o en la sensualidad delincuente, transformándose en juguetes de los adversarios de la luz que vampirizan sus fuerzas, aniquilando con ello todas sus mejores posibilidades. Esto sucedió en todos los tiempos y lugares. Sí, sí. Admití, mas ¿no sería posible a los mentores espirituales tomar medidas preventivas y reprimir los abusos cuando estos aparecen? Mi interlocutor sonrió, respondiendo con humildad: cada conciencia marcha por sí misma, pese a los numerosos maestros del camino. La derrota o la victoria son causadas por nosotros mismos. Las almas y las colectividades adquieren las experiencias con que se redimen o se elevan al precio del propio esfuerzo. El hombre construye, destruye y reconstruye destinos como la humanidad hace y deshace civilizaciones, buscando la mejor dirección en respuesta a las llamadas de Dios. Por eso pesadas tribulaciones martirizan al mundo, tales como las enfermedades y la aflicción, la guerra y la miseria, despertando en las almas el justo discernimiento. Cada cual vive en el ámbito de sus propias conquistas o de sus propias deudas. Así, vemos en el planeta a millones de seres bajo la cruz de una mediunidad torturante, a millares desaprovechando facultades psíquicas brillantes, otros muchos esforzándose en el desarrollo de estos mismos recursos, y a un muy reducido número obteniendo un mandato mediúnico para trabajar en la solidaridad fraterna y en la luz. Según podemos ver, el ejercicio de la mediunidad excelsa es un servicio al que debemos llegar, aunque esta gloriosa adquisición nos cueste muchos siglos. Y a un trabajador como doña Ambrosina, que ejerce un mandato mediúnico, le es posible caer en el error. ¿Cómo no? Acentuó el interlocutor, un mandato es una delegación de poder obtenida por el crédito moral, sin que equivalga a un certificado de santificación. Con mayores o menores responsabilidades, es imprescindible no olvidar nuestras obligaciones frente a la ley divina a fin de consolidar nuestros títulos de merecimientos en la vida eterna. Y con un significativo tono de voz, agregó, recordemos la palabra del Señor, mucho se pedirá quien mucho haya recibido. La conversación, al margen del servicio, me había ofrecido suficiente material para meditar. Las valiosas observaciones del asistente referentes a la mediunidad me hicieron guardar silencio y reflexionar. No pasaba lo mismo con mi compañero, porque Hilario, refiriéndose al espejo fluídico en el que los benefactores de nuestro plano recogían rápidas informaciones para responder a las consultas, solicitó de nuestro orientador una definición sobre el delicado instrumento, que funcionaba a la perfección, mostrando sin interrupción cuadros con personas angustiadas o enfermas. Es un televisor manejado con recursos de nuestra esfera. Entretanto, inquirió Hilario, minucioso. ¿El espejo muestra el cuerpo carnal o la propia alma? Su propia alma. Con el examen del perispíritu se recogen los informes y se sacan las conclusiones. Muchas veces es imprescindible analizar ciertos casos presentados con sumo cuidado, pero también recurrimos a los trabajos masivos, movilizando medios para atender a distancia. Para eso, trabajadores de nuestro tipo de labor son distribuidos por diversas regiones donde captan las imágenes de acuerdo a las peticiones que nos son dirigidas, sintonizando las emisiones con el aparato receptor que está a nuestra vista. La televisión, que comienza a extenderse por el mundo, puede ofrecer una idea de semejante servicio, destacando que entre nosotros esas transmisiones son mucho más simples, exactas e instantáneas. Mi colega reflexionó durante algunos momentos, como si un grave problema aflorase en su cabeza, tras lo cual expresó, lo que estamos viendo sugiere importantes consideraciones. Imaginemos que alguien formule una determinada consulta a quien ejerce el mandato mediúmnico y la respuesta sufre una cierta demora. Figurémonos que el interesado, situado lejos, desencarne y permanezca en espíritu, como acontece en muchas ocasiones, en un aposento hogareño o en algún lecho de hospital, aunque ya liberado del cuerpo físico. En un caso de estos, la respuesta de los benefactores espirituales se referirá al encarnado auténtico. Esto puede ocurrir en varias circunstancias, agregó el asistente, ya que no nos hallamos en un servicio automático o milagroso. Actuamos con espíritu de cooperación y buena voluntad, pero el éxito depende de la ayuda mutua, puesto que una sola pieza no soluciona los problemas de la máquina entera. Los funcionarios que recogen los informes reclaman el concurso eficiente de aquellos que los transmiten. Muchas veces, estando a gran distancia la criatura en sufrimiento, es mostrada a los que se proponen socorrerle, y los samaritanos de la fraternidad, en virtud del número habitualmente enorme de los afligidos que tienen obligación de ayudar, en el momento no pueden juzgar si están recibiendo informes acerca de un encarnado o de un desencarnado, en especial cuando no se hayan asesorados por una vastísima experiencia. En ciertas situaciones, los necesitados exigen auxilio intensivo en una muy pequeña fracción de minuto. Siendo así, Cualquier equívoco de esa índole es perfectamente admisible. Mas, esto, replicó Hilario, no sería perturbar el servicio de la fe. Si fuéramos nosotros, los encarnados, ¿no juzgaríamos tal acontecimiento como una respuesta inútil enviada a un muerto? No, Hilario, no podemos situar esta cuestión en estos términos. Quien busca seriamente la fe, encuentra el premio de la comprensión clara y pacífica de las cosas sin perjudicarse en presencia de contradicciones superficiales y aparentes. A esta altura del diálogo el asistente meditó un instante y observó: mas si los consultantes son ejemplares de liviandad y mala fe, acercándose al trabajo mediúmnico con el propósito deliberado de consolidar su incredulidad y su indiferencia espiritual, semejantes resultados, cuando se verifican, sirven para ellos como justa cosecha de los espinos que plantan, ya que abusan de la generosidad y de la paciencia de los espíritus amigos y recogen para sí la negación y la tortura mental. Quien busca una fuente limpia y arroja lodo en ella no puede extraer agua pura de inmediato. Hilario, satisfecho, cayó. Y como dos médiums de curación pasaban a socorrer a enfermos en una sala próxima, mientras doña Ambrosina y los oradores cumplían con sus edificantes deberes, nos dirigimos hacia el servicio de pases magnéticos en busca de nuevos conocimientos. Capítulo 17, Servicio de pases. Atravesamos la puerta y nos encontramos en un ambiente balsámico y luminoso. Un caballero maduro y una señora respetable realizaban anotaciones en un pequeño libro, rodeados por entidades evidentemente vinculadas a los servicios de cura. Señalando a ambos médiums, el asistente nos informó: son nuestros hermanos Clara y Enrique, dedicados a su trabajo de asistencia bajo la protección de los amigos que los dirigen. ¿Cómo comprender la atmósfera radiante en la que nos hallábamos?, aventuró Hilario con curiosidad. En esta sala, explicó Aulus amigablemente, se acumulan sublimes efluvios mentales de cuantos utilizan el socorro magnético, plenos de amor y confianza. Aquí poseemos una especie de altar interno formado por los pensamientos, oraciones y aspiraciones de todos quienes se acercan trayendo lo mejor de sí. No disponíamos, con todo, de mucho tiempo para una conversación aislada. A Clara y Enrique, ahora en oración, se les veía aureolados de luz. Se hubiera dicho que estaban casi desligados del cuerpo denso, puesto que se mostraban espiritualmente más libres y en contacto directo con los benefactores presentes, aunque por sí mismos no pudiesen apreciarlo. Serenos y seguros, parecían absorber las fuerzas vivificantes en lo íntimo de sus almas. Tenían la idea firme de que la oración mantenía a sus espíritus en comunicación con el invisible y profundo manantial de energía luminosa. Delante de la puerta, aún cerrada, se amontonaban, codo con codo, personas afligidas y rumorosas que estaban esperando el término de la preparación previa indispensable. Los dos médiums, sin embargo, se nos figuraban espiritualmente distantes. Absortos, en compañía de las entidades hermanas, registraban sus instrucciones por medio de los recursos intuitivos. Por las irradiaciones de la personalidad magnética de Enrique se reconocía, de inmediato, la superioridad de él sobre su compañera. De los dos, era el punto dominante. Por eso, seguramente, a su lado se hallaba el orientador espiritual de más jerarquía que tenía esa labor asistencial. Aulus lo abrazó y gentilmente nos lo presentó. El hermano Conrado, nuestro nuevo amigo, nos abrazó acogedoramente. Nos anunció que el servicio estaría a nuestra disposición para hacer las observaciones que creyésemos oportunas. Y nuestro instructor, invitándonos a sentirnos cómodos, nos autorizó a exponer a Conrado cualquier pregunta que se nos ocurriese. Hilario, que jamás reprimía su espontaneidad, comenzó la interlocución como de costumbre, preguntando respetuosamente: ¿usted viene frecuentemente aquí? Sí, tenemos bajo nuestra responsabilidad los servicios asistenciales de la institución en favor de los enfermos, dos noches por semana. ¿Solo de los enfermos encarnados? No, no es así. Atendemos a los necesitados de cualquier procedencia. ¿Cuenta con muchos cooperadores? Integramos un cuadro de auxiliares, de acuerdo con la organización establecida por los mentores de la esfera superior. Quiere decir que en una casa, como esta y colaboradores espirituales debidamente fichados, tal como ocurre con los médicos y enfermeros en un hospital terrestre común. En efecto. Tanto entre los hombres como entre nosotros, que nos hallamos lejos aún de la perfección espiritual, el éxito del trabajo exige experiencia, horario, seguridad y responsabilidad del servidor fiel para con los compromisos asumidos. La ley no puede menospreciar las indicaciones de la lógica. ¿Y los médiums? ¿Son invariablemente los mismos? Sí. No obstante, en casos de impedimento justo pueden ser sustituidos, aunque en esas circunstancias se verifiquen, inevitablemente, pequeños perjuicios resultantes del natural desajuste. Mi colega dirigió su mirada inquieta hacia los dos compañeros encarnados que permanecían en oración, y continuó: ¿Se preparan nuestros amigos para el trabajo con el auxilio de la oración? Sin duda. La oración produce un prodigioso baño de fuerzas, dada la vigorosa corriente mental que atrae. Con ella, Clara y Enrique expulsan de su propio mundo interior los sombríos restos de la actividad común que traen del círculo diario de lucha y absorben de nuestro plano las sustancias renovadoras con las que se tonifican, a fin de conseguir obrar con eficiencia en favor del prójimo. De ese modo ayudan y son firmemente ayudados. Ello significa que no deben temer por su agotamiento. De ninguna manera. Al igual que nosotros, no comparecen aquí con la pretensión de ser los señores del beneficio, pero sí en la condición de beneficiarios que reciben para dar. La oración, con el reconocimiento de nuestros pocos méritos, nos coloca en la posición de simples eslabones de una cadena de socorro cuya orientación reside en lo alto. Somos nosotros, aquí, en este recinto consagrado a esta misión evangélica y bajo la inspiración de Jesús, algo similar a un simple enchufe eléctrico que da paso a la fuerza, que no es nuestra y que servirá para la producción de energía y luz. La explicación no podía ser más clara. Y mientras Hilario sonreía satisfecho, Conrado acarició los hombros de Enrique como para recordarle el horario establecido, y el médium, pese a no serle hecha la indicación en el campo de las sensaciones físicas, obedeció de inmediato, encaminándose hacia la puerta y abriéndola a quienes aguardaban detrás de ella. Un numeroso grupo de encarnados y desencarnados se aglomeró a la entrada, a la vez que los compañeros de la casa controlaban sus movimientos. Conrado se entregó al trabajo que le correspondía, y en razón de ello volvimos a la intimidad del asistente. Ambos médiums empezaron el trabajo. Enfermos de expresión variada entraban esperanzados y se retiraban, después de ser atendidos, con evidentes signos de haber sido reconfortados. Las manos de Clara y Enrique irradiaban chispas luminosas, comunicándoles vigor y bienestar. En la mayoría de los casos no precisaban tocar el cuerpo de los pacientes con sus manos. Los recursos magnéticos, aplicados a escasa distancia, penetraban el halo vital o aura de los enfermos, provocándoles súbitos cambios. Los médiums pasistas parecían dos pilas humanas esparciendo rayos de variedad múltiple, que fluían de sus manos después de recorrer sus cabezas, al contacto del hermano Conrado y de sus colaboradores. El cuadro era verdaderamente fascinante por los juegos de luz que presentaba. Enseguida Hilario, después de sondear el ambiente, preguntó a nuestro orientador: ¿Por qué motivo la energía transmitida por los amigos espirituales pasa primeramente por la cabeza de los médiums? También aquí, dijo Aulus, no podemos subestimar la importancia de la mente. El pensamiento influye de una manera decisiva en la donación de los principios sanativos. Sin la idea iluminada por la fe y por la buena voluntad, el médium no conseguiría el enlace con los espíritus amigos que actúan sobre estas bases. Entretanto, ponderé, ¿cuántas personas hay tan bien dotadas de fuerza magnética y tan despreocupadas del aspecto moral? Sí, dijo el asistente, se refiere usted a los hipnotizadores comunes, muchas veces portadores de una energía excepcional. Hacen bellas demostraciones, impresionan, convencen, con todo, se mueven en la esfera del puro fenómeno, sin realizar aplicaciones edificantes en el campo de la espiritualidad. Es imperioso no olvidar, André, que el potencial magnético es un patrimonio común a todos con distintas expresiones, que se gradúan hasta el infinito. Pero semejantes profesionales pueden igualmente curar. Dijo a propósito mi compañero, completando mis observaciones. Sí, pueden curar, pero accidentalmente, cuando el enfermo es digno de la asistencia espiritual inmediata y con la intervención de amigos espirituales que lo favorezcan. Fuera de esto, los que abusan de esta fuente de energía explotándola en su provecho personal caen generalmente en la desmoralización, puesto que entrando en un campo de fuerzas que les es desconocido y guiados tan solo por la vanidad o por la ambición inferior, fatalmente encuentran entidades que con ellos tienen afinidad, sumergiéndose así en difíciles situaciones que no es el caso de comentar. Si no poseen un carácter elevado, susceptible de oponer un dique a la influencia viciosa, terminan succionados por energías más acentuadas que las de ellos, puesto que si consideramos el problema bajo el punto de vista exclusivo de la fuerza, somos obligados a reconocer que hay un inmenso número de vigorosos hipnotizadores espirituales en las líneas atormentadas de la ignorancia y de la crueldad, quienes originan los más aflictivos procesos de obsesión. Luego, sonriendo, agregó: recordemos a la naturaleza. La serpiente es uno de los seres que posee mayor poder hipnótico. Entonces, dijo Hilario, para curar serán indispensables ciertas condiciones del espíritu. Es indiscutible que no podemos prescindir del corazón noble y de la mente pura en el ejercicio del amor, de la humildad y de la fe viva para que los rayos del poder divino logren penetrar y salir de nosotros en beneficio de los demás. En un servicio metódico de cura, esto es indispensable. Pero, para una labor de este tipo, precisaremos de personas escogidas que realicen previamente estudios especiales. Importa aclarar, dijo Aulus con firmeza, que en cualquier sector de trabajo la falta de estudio significa estancamiento. Todo colaborador que desista de aprender, negándose a incorporar nuevos conocimientos, se condena fatalmente a actividades de bajo nivel. Pero tratándose del socorro magnético, tal como es administrado aquí, conviene recordar que el trabajo es de solidaridad pura, lo cual requiere un ardiente deseo de ayudar, mediante la invocación de la oración. Y toda plegaria, hija de la sinceridad y del deber bien cumplido, con respetabilidad moral y limpieza de sentimientos, es portadora de un inconmensurable poder. Analizada la cuestión en estos términos, todas las personas dignas y fervorosas pueden, con el auxilio de la oración, conquistar la simpatía de venerables magnetizadores del plano espiritual, que las utilizan en la obra de propagar el bien. No nos hallamos frente al hipnotismo espectacular, pero sí en un gabinete de cura en el que los médiums transmiten los beneficios que recogen, sin la presunción de darlos de sí mismos. Es importante no olvidar esta verdad para dejar bien claramente asentado que, donde surjan la humildad y el amor, el amparo divino es seguro e inmediato. La tarea de cura que se iba a desarrollar dentro de un ámbito eficiente y pacífico, reclamaba nuestra atención. Los enfermos entraban de dos en dos, siendo cariñosamente atendidos por Clara y Enrique con la providencial asistencia de Conrado y sus colaboradores. Los obsesionados ingresaban al recinto acompañados de sus crueles verdugos, pero en cuanto los médiums ponían sus manos sobre la región cortical, aquellos, inmediatamente, se desligaban, ubicándose, sin embargo, en las cercanías, como a la espera de sus víctimas, con la mayoría de las cuales se reunían prontamente. Revisando las observaciones realizadas, reparamos en que algunos enfermos no habían logrado ni la más leve mejoría. Las irradiaciones magnéticas no penetraban en sus vehículos orgánicos. Registrando el hecho, la pregunta de Hilario no se hizo esperar. ¿Por qué? ¿Les falta el estado de confianza?, aclaró el orientador. ¿Será indispensable la fe, entonces, para que os reciban el socorro que precisan? Ah, sí. En fotografía precisamos de una placa impresionable para retener la imagen, como en electricidad necesitamos del hilo o sensible para la transmisión de la corriente eléctrica. En el terreno de las obras de ayuda espiritual es imprescindible que el necesitado presente una cierta tensión favorable. Esa tensión procede de la fe. Cierto es que no nos referimos al fanatismo religioso o la ceguera de la ignorancia, pero sí a la actitud de seguridad íntima que se afirma, con reverencia y sumisión, en el conocimiento de las leyes divinas, bajo cuya sabiduría y amor procuramos protegernos. Sin recogimiento y respeto en la receptividad no conseguiremos aprovechar los recursos imponderables que se nos brindan para nuestro bien, Dado que el escarnio y la dureza de corazón pueden ser comparados con espesas capas de hielo que cubren el templo del alma. La lección era simple y bella. Hilario se calló, tal vez para reflexionar en silencio sobre ella. Sin perder de vista los objetivos de nuestro estudio, Aulus consideró la conveniencia de nuestro contacto directo con el servicio, que se cumplía. Sería interesante para nosotros el examen de algunos de los casos tratados. Para ello, se acercó a una anciana que acababa de entrar en busca de auxilio, y con el permiso de Conrado, nos sugirió examinarla con toda la atención posible. La señora, aguardando el concurso de Clara, se sostenía con gran dificultad en pie, tenía el vientre voluminoso y su cara expresaba dolor. Observen el hígado. Utilizamos los recursos a nuestro alcance y comenzamos a analizar. Realmente, el órgano mencionado demostraba la dilatación característica de las personas que sufren de insuficiencia cardíaca. Las células hepáticas parecían una vasta colmena trabajando con una enorme perturbación. La vesícula congestionada me impulsó a una inmediata inspección del intestino. La bilis comprimida alcanzaba los vasos y asaltaba la sangre. El colédoco, sin funcionar, facilitaba el diagnóstico. Un ligero examen de la conjuntiva ocular me confirmaba la impresión. La ictericia se evidenciaba sin ninguna duda. Después de oírme, Conrado afirmó: «Sí, es una ictericia complicada. Tuvo origen en un terrible acceso de cólera que afectó a nuestra amiga en su ámbito hogareño. Dejándose dominar por la ira, adquirió una hepatitis contumaz de la cual la ictericia es la consecuencia. ¿Y cómo será socorrida?». Conrado, poniendo su diestra sobre la frente de la médium, le comunicó una radiante corriente de fuerzas y le inspiró a mover sus manos sobre la enferma, desde la cabeza hasta el hígado enfermo. Notamos que la corteza encefálica se revistió de una sustancia luminosa que, descendiendo en forma de hilos muy tenues, le llegó hasta el campo visceral. La señora mostró una expresión inequívoca de alivio en su fisonomía, retirándose visiblemente satisfecha después de prometer que volvería para seguir el tratamiento. Hilario fijó sus interrogantes ojos en el asistente que nos acompañaba muy amablemente, y preguntó: «¿Nuestra hermana estará curada?». «Eso es imposible», acentuó Aulus paternalmente, «tenemos allí órganos y vasos muy afectados. Dependerá de algún tiempo su solución». «¿Y sobre qué base se articula semejante proceso de cura?». «El PAS es una transfusión de energías que altera todo el campo celular. Ustedes saben que para la propia ciencia humana de hoy el átomo no es más el reducto indivisible de la materia. Sino que, dentro de él se encuentran las corrientes de fuerza aglutinadas por los principios subatómicos, y que, más allá de esos principios, surge la vida mental determinante. Todo es espíritu en el santuario de la naturaleza. Renovemos el pensamiento y todo se modificará con nosotros. En la asistencia magnética la ayuda espiritual se opera mediante el ensamble armónico de la emisión y la recepción, ayudando a la criatura necesitada para que ella se ayude a sí misma. La mente reanimada vuelve a levantar las vidas microscópicas que la sirven en el templo del cuerpo, edificando valiosas reconstrucciones. El pase, como lo vemos, es una importante contribución para quien sepa recibido con el respeto y la confianza que él debe inspirar. ¿Y puede hacerse a distancia? Sí, siempre que haya sintonía entre quien lo administra y el que lo recibe. En este caso, diversos compañeros espirituales colaboran en el trabajo de auxilio a los efectos de favorecer su realización, y la oración silenciosa será el mejor vehículo para la fuerza sanadora. El servicio, en torno nuestro, proseguía con intensidad. Aulus consideró que nuestra presencia, tal vez, podía sobrecargar las preocupaciones de Conrado, y que no sería correcto permanecer junto a él por más tiempo, ya que habíamos recogido rápidamente las enseñanzas que deseábamos obtener, y, en vista de ello, nos despedimos del supervisor, buscando el salón central para continuar nuestras benditas lecciones. Capítulo 18. Anotaciones al margen. Doña Ambrosina seguía psicografiando varios mensajes destinados a los presentes. Y uno de los oradores, bajo la influencia de un benigno mentor espiritual, resaltaba la necesidad de ajustarnos a las leyes divinas para que nuestra vida mental se rehiciera, adquiriendo así el derecho a las bendiciones renovadoras. Algunos encarnados permanecían impermeables y soñolientos, vampirizados por obsesores caprichosos que los acompañaban a poca distancia, mientras que muchos desencarnados de mediana comprensión escuchaban, solícitos y sinceramente atentos, la enseñanza consoladora que se brindaba. Gabriel, con ojos penetrantes y brillantes, presidía todo con firmeza. Nada de lo que sucedía, por mínimo que fuese, escapaba su percepción. Aquí, a una leve señal suya, entidades escarnecedoras eran exhortadas a un cambio de actitud. Allí, se socorría a enfermos que él indicaba con un simple gesto. Era la mano que mandaba, fuerte y segura, sustentando la armonía y el orden en la exaltación del trabajo. Contemplamos la mesa enorme desde la cual la dirección actuaba con equilibrio total, y mirando a la medium, con los accesorios de trabajo a mano y en actividad constante, Hilario preguntó a nuestro orientador. ¿Por qué tantos mensajes personales de los espíritus amigos? Son respuestas reconfortantes a los compañeros que les solicitan su asistencia y consuelo. Y estas respuestas, continuó mi colega, ¿son una solución definitiva para los problemas que exponen? No, eso no, aclaró el asistente con convicción, entre el auxilio y la solución hay siempre una distancia en la que puede presentarse cualquier dificultad, y no podemos olvidar, además, que cada uno de nosotros presenta sus propios enigmas y anormalidades. Si es así, ¿por qué razón esas comunicaciones, si los desencarnados no pueden ofrecer un bálsamo a los tormentos de sus hermanos, que aún permanecen en la carne? ¿Para qué dejar esa puerta abierta entre ellos y nosotros? No te olvides del imperativo de cooperar en el andar de cada ser, dijo Aulus con grave entonación. En la vida eterna, la existencia en el cuerpo físico, por más larga que sea, es siempre un corto período de aprendizaje. Y no debemos olvidar que la Tierra es el campo donde libramos nuestra batalla evolutiva. Dentro de los principios de causa y efecto adquirimos los valores de la experiencia con los que enriquecemos nuestra individualidad y la preparamos para las esferas superiores. La mente, en verdad, es como un caminante buscando la meta del estado angélico. Con todo, no avanzará sin auxilio. Nadie vive solo. Los mal considerados muertos precisan amparar a los compañeros que atraviesan un período de aprendizaje en la materia densa, por cuanto un gran número de ellos, también, serán obligados a nuevas inmersiones en la experiencia carnal. Es por ley que la sabiduría socorre a la ignorancia, que los mejores ayudan a los menos buenos. Los hombres, cooperando con los espíritus esclarecidos y benevolentes, atraen simpatías preciosas para la vida espiritual. Y las entidades amigas auxiliando a los reencarnados, estarán construyendo lo que les facilite en el día de mañana, cuando estén de vuelta en la lid terrestre. Sí, sí, comprendo. Exclamó Hilario, agradecido. Entretanto, colocándome en la situación de la criatura común, recordé que en el mundo nos acostumbramos a esperar del cielo una solución decisiva y absoluta para innumerables problemas que se nos presentan. Semejante actitud, sin embargo, acentuó el orientador, es debido a un antiguo vicio mental que domina en el planeta. Para mayor claridad del asunto, acordémonos del ejemplo del Divino Maestro. Jesús, el gobernador espiritual del mundo, auxilió a los enfermos y a los afligidos sin quitarles los problemas fundamentales que tenían. Zaqueo, el rico, honrado con la visita que le hizo, se sintió obligado a modificar su conducta. María, de Magdala, que recibió su cariñosa atención, no quedó libre del deber de mantenerse en el arduo combate de su renovación interna. Lázaro, resurgiendo de las tinieblas del sepulcro, no fue exonerado de la obligación de aceptar, más tarde, el desafío de la muerte. Pablo de Tarso fue por él distinguido con una llamada personal a las puertas de Damasco, sin embargo, no por eso el apóstol obtuvo el salvoconducto que le librase de los sacrificios que le correspondían en el desempeño de su nueva misión. Según vemos, sería ilógico esperar que los desencarnados supriman totalmente las luchas humanas. Esto significaría quitar el trabajo que corresponde para el sustento del servidor, o bien evitar la lección al alumno necesitado de luz. A esta altura, no lejos de nosotros, una simpática señora emitía un monólogo en su pensamiento. Hijo mío. Hijo mío, si tú no estás muerto, visítame. Ven, ven. Me estoy muriendo de pesar y angustia. Dime alguna palabra por la cual nos entendamos. Si todo no acabó, acércate a la medium y comunícate. Es imposible que tú no tengas piedad. Estas frases amargas, aunque inarticuladas, eran audibles, tal como si hubiesen sido pronunciadas por una voz cavernosa. Un leve rumor por detrás de nosotros nos llamó la atención. Un joven desencarnado se presentó en lastimosas condiciones y avanzó hacia la triste mujer, dominado por una gran atracción. De su boca brotaba la amargura en forma de palabras conmovedoras. «Madre, madre», gritaba de rodillas, como si fuera una criatura, atormentada acercándose a su regazo. «No me abandone. Estoy aquí, óigame. No morí. Perdóneme, perdóneme. Soy un renegado, un náufrago. Busqué la muerte cuando debiera haber vivido para su cariño. Ahora sí, veo el sufrimiento de cerca y desearía aniquilarme para siempre, tan grande es la vergüenza que aflige a mi corazón». La señora no veía su imagen intranquila, con todo, notaba su presencia a través de una intraducible ansiedad que anidaba en su pecho. Dos colaboradores se acercaron, sacando al mozo del cuello de su madre, colocándonos nosotros junto al asistente, quien se dio prisa en socorrer a la señora que, bañado su rostro por las lágrimas, clamaba mentalmente: «¿No será mejor seguirle? Morir y descansar. Mi hijo, quiero mi hijo». Aulus le aplicó los recursos magnéticos, con lo que la desventurada criatura experimentó un gran alivio, luego de lo cual nos informó: «Estudiemos el caso de esta pobre madre abatida. El hijo se suicidó hace unos meses y aún no ha podido liberarse de este dolor tan íntimo. En su devoción afectiva pide su manifestación personal sin saber lo que pide, puesto que la desesperante situación del joven constituiría para ella un martirio horrible. Por ello, no podrá recoger su palabra directa, pero, mediante el trabajo espiritual que aquí se desarrolla, irá adquiriendo nuevas energías que la harán rehacerse gradualmente. Seguramente», agregó Hilario con inteligencia, «no habrá resuelto el problema crucial de su sensibilidad herida, pero sí se estará tonificando con las fuerzas que lograrán su recuperación». «En efecto. Además», expresé a mi vez, «la mediunidad de hoy es, en esencia, la misma que se utilizó para canalizar las profecías de las religiones de todos los tiempos». «Sí», aprobó Aulus rápidamente, «con la diferencia que la mediunidad es hoy una concesión del Señor a la humanidad en general, considerándose la madurez del entendimiento humano frente a la vida. El fenómeno mediúmnico no es nuevo. Solo es nueva la forma con que se propaga, puesto que el sacerdocio de distintos credos yace, desde hace muchos siglos, paralizado con los espectáculos del culto exterior y sacrificando incomprensiblemente la vía de las revelaciones celestiales. Especialmente el cristianismo, que debería ser la más amplia y la más simple de las escuelas de fe, desde hace mucho tiempo se circunscribió a la superficialidad de los templos. Era preciso, pues, liberar sus principios en beneficio del mundo que, científicamente, hoy vislumbra la claridad de una nueva era. Por ese motivo el gobierno oculto del planeta resolvió que la mediunidad fuese conducida del colegio sacerdotal a la plaza pública, a fin de que la noción de eternidad, a través de la supervivencia del alma, despierte la mente anestesiada del pueblo. Es así que vemos a Jesús, ahora, no como un fundador de ritos y fronteras dogmáticas, sino como un verdadero redentor del alma humana, instrumento de Dios por excelencia. Él se sirvió de la mediunidad para encender la luz de su doctrina de amor. Curando a enfermos y consolando a los afligidos, estuvo en muchas ocasiones en contacto con los impropiamente llamados muertos, algunos de los cuales no eran sino almas en sufrimiento que vampirizaban a los obsesos de diversos matices. Él fue quien, después de mantener un coloquio con Moisés, materializado en el monte Tabor, se mostró como el gran resucitado, legando a los hombres el sepulcro vacío y acompañando a sus discípulos con acendrado amor, para que continuasen su apostolado de bendiciones. Hilario esbozó una sonrisa de estudiante satisfecho con la lección, y exclamó: «¡Ah, sí, tengo la impresión de comenzar a comprender!». Los trabajos de la reunión llegaban a su fin. Nuestro orientador percibió que Gabriel se disponía a escribir el mensaje de clausura y, Respetuoso, le pidió emitir algunos conceptos acerca de la mediunidad, a lo que el supervisor consintió gentilmente. Doña Ambrosina había entrado en una breve pausa a los fines de lograr su recuperación. El director de la reunión pidió silencio para concluir los trabajos, y apenas se hizo en ella un reverente sosiego, el conductor de la casa controló el cerebro de la médium y le tomó el brazo, escribiendo aceleradamente. En contados minutos, el mensaje de Gabriel estaba terminado. La médium se levantó y comenzó a leerlo en voz alta. «Amigos míos», decía el mentor, «es indispensable buscar en la mediunidad no la llave falsa para ciertos arreglos inadecuados de la Tierra, mas sí el camino directo de nuestra capacitación para la vida superior. Comprendiendo así la verdad, es necesario renovar nuestros conceptos acerca de los médiums, a efectos que no vayamos a convertir a nuestros compañeros de ideal y de lucha, en oráculos y adivinos, olvidando nuestros deberes que nos conducirán hacia la purificación. El espiritismo, simbólicamente, es Jesús que retorna al mundo, invitándonos al perfeccionamiento individual por medio del trabajo constructivo e incesante. Dentro de las leyes de la solidaridad, será justo aceptar el brazo amigo que se nos ofrece para superar la prueba angustiante, no obstante, es imprescindible no olvidar que cada uno de nosotros carga consigo problemas particulares y necesidades intransferibles. Desencarnados y encarnados, todos pisamos el extenso campo de experiencias y de pruebas que armonizan con los imperativos de nuestro crecimiento espiritual. Por eso no debemos atribuir a los médiums obligaciones que nos competen a nosotros con carácter exclusivo, y tampoco esperemos de la mediunidad funciones milagrosas, ya que solo a nosotros nos cabe el esfuerzo arduo de la propia ascensión con las pautas de las responsabilidades que el conocimiento superior nos impone. Frente a nuestras afirmaciones podréis tal vez preguntaros, conforme a los antiguos hábitos que caracterizan nuestra pereza mental en la Tierra, si el espiritismo y la mediunidad no solucionan nuestros enigmas de manera absoluta. ¿Qué hacen ambos en el santuario religioso de la humanidad? Os responderemos, sin embargo, que en ellos volvemos a encontrar el pensamiento puro de Cristo ayudándonos a comprender con un más amplio discernimiento de la realidad. En ellos recogemos informes exactos referentes a la ley de las compensaciones, explicando los aflictivos problemas del ser, del destino y del dolor y dejándonos percibir, de algún modo, las infinitas dimensiones hacia las cuales estamos evolucionando. Y a ellos deberemos, por encima de todo, la luz para vencer los tenebrosos laberintos de la muerte a fin de que atesoremos, al final, las legítimas nociones de la conciencia cósmica. Alcanzadas semejantes fórmulas de raciocinio, os preguntaremos a nuestra vez, ¿creéis que es poca cosa revelar lo excelso de la justicia? ¿Admitís que sea despreciable descubrir la vida con sus ilimitadas facetas de evolución y eternidad? Reverenciemos, pues, al espiritismo y la mediunidad como dos altares vivos en el templo de la fe, por medio de los cuales contemplaremos, desde muy alto, la esfera de las meditaciones propiamente terrestres, comprendiendo, por fin, que la gloria reservada al espíritu humano es sublime e infinita en el reino divino del universo. La comunicación psicográfica trató otros asuntos y, luego de terminar su lectura, se pronunció una breve oración de agradecimiento. Y mientras los asistentes reanudaban la conversación libremente, Hilario y yo, ante los conceptos vertidos y oídos, iniciamos, por unos instantes, una profunda introversión a efectos de meditar y aprender mejor la lección. Capítulo 19, Dominio Telepático. Nos disponíamos a despedirnos, cuando una simpática señora desencarnada se acercó a nosotros, saludando al asistente con una respetuosa afectividad. Aulus se encargó de la presentación. Es la hermana Tenilia, una de nuestras diligentes compañeras en el trabajo asistencial. La nueva amiga nos devolvió los saludos con gentileza y explicó a nuestro orientador el objetivo que la llevaba. Contó, entonces, que Anesia, devota compañera de la institución en la que nos encontrábamos, sorbía la hiel de una dura prueba. Además de las preocupaciones naturales por la educación de sus tres hijitas y la asistencia imprescindible a su madre enferma, en vísperas de desencarnar, padecía una tremenda lucha íntima, ya que Jovino, su esposo, Estaba viviendo bajo la extraña fascinación de otra mujer. Faltaba negligentemente a sus obligaciones con el núcleo hogareño. Parecía completamente desinteresado de su compañera y de sus hijas. Había vuelto a las locuras y extravagancias de la primera juventud, como si nunca se hubiera hecho cargo de la misión de padre. Día y noche era dominado por los pensamientos de la nueva mujer, que le tenía atrapado con el artificio de sus mentirosos encantos. En casa, en las actividades de su profesión, en la vía pública, era ella, siempre ella la que se adueñaba de su mente falta de brújula. Se transformaba el desdichado en un auténtico obsesionado, que estaba bajo la constante acción de la criatura, que anestesiaba su sentido de responsabilidad. No podría Eulus interferir. ¿No sería justo alejar semejante influencia como se extirpa una llaga mediante una operación? El asistente la escuchó con calma, y luego dijo concisamente: «Conozco a Enesia y estimo que es una hermana admirable. Hace meses que no dispongo de una oportunidad para poder visitarle como lo estoy deseando. Efectuaremos el apoyo fraterno, pero no será conveniente tomar medidas drásticas sin una observación del caso en sí. Sabemos que la obsesión entre desencarnados o encarnados, bajo cualquier prisma en que se muestre, es una enfermedad mental que reclama, a veces, un tratamiento por largo tiempo. ¿Quién sabe si el pobre jovino no se encontrará en la condición de un pájaro hipnotizado, a pesar de su apariencia física grande y robusta? Por lo que puedo percibir», agregó la interlocutora, «veo solo a un hombre empeñado en un trabajo digno, amenazado por una perversa mujer». «Oh, no», interrumpió nuestro instructor, condescendiente, «no las califique con semejante adjetivo. Por encima de todo, es imperioso considerarla como una desdichada hermana». «Sí, sí. Conforme», exclamó Dionilia rectificando. «De cualquier modo, le ruego su caritativa intercesión. Anesia ha sido una colaboradora providencial en nuestra tarea. No me sentiría satisfecha cruzándome de brazos. Haremos todo lo posible, pero es imprescindible analizar el pasado para sacar conclusiones acerca de las raíces del lazo indebido al que nos referimos». Imprimiendo una grave tonalidad a su voz, el asistente enunció: «¿Estará volviendo Jovino a sus inclinaciones del pasado? ¿No será una prueba que nuestro amigo ha grabado en su propia conciencia con finalidad redentora, a la que no sabe ahora cómo resistir?» Teonili esbozó un gesto de humildad silenciosa, mientras Aulus concluía, acariciándole los hombros: «Tengamos optimismo, y confianza. Mañana, al anochecer, cuenten conmigo en el hogar de Anesia. Observaremos y estudiaremos de cerca lo que nos corresponde hacer». Nuestra amiga expresó su agradecimiento y se despidió sonriente. A solas con nosotros, mientras regresábamos a nuestro templo de trabajo y de estudio, Aulus hizo resaltar nuestra oportunidad de proseguir observando. El asunto se vinculaba con el problema de la influencia recíproca entre los espíritus, por lo que tendríamos ocasión de examinar fenómenos mediúmnicos importantes en la esfera de las experiencias comunes a muchos. Efectivamente, en el momento convenido nos reunimos al día siguiente para la tarea programada. Llegamos al lugar de destino al anochecer. Teonilia nos aguardaba en la puerta de un domicilio que era confortable, sin ser lujoso. Un pequeño rosal a la entrada indicaba, sin palabras, los bellos sentimientos de sus moradores. Guiados por nuestra amiga, entramos en el interior de la casa. La familia estaba cenando. Una señora joven servía con delicadas atenciones a un caballero maduro y bien puesto, a cuyo lado estaban las tres hijitas, de las cuales, la más joven revelaba la gracia primaveral de los 14 o 15 años. La explicación de la víspera nos evitaba nuevos informes. Aulus, entretanto, aclaró con minuciosidad: «Anesia y Jovino están aquí con sus hijas Marcina, Marta y Marcia». La conversación familiar se desarrollaba afectuosa, pero el dueño de casa parecía carecer de naturalidad. Las dulces observaciones de las hijas no lograban arrancarle la más leve sonrisa. Con todo, cuanto más se empeñaba el padre en mostrarse hosco, más tierna y contenta se manifestaba la madre, incentivando la conversación de las dos hijas mayores, que comentaban hechos divertidos que habían pasado en la juguetería en la que trabajaban. Al terminar de cenar, la señora se dirigió a la más joven y le recomendó con cariño: «Marcia, hija mía, Vuelve a casa de la abuela y espérame. Nuestra enferma no debe quedar sola. La pequeña obedeció de buen grado, y luego, después de algunos instantes, Marcina y Marta se retiraron al cuarto contiguo, en el que continuaron una conversación más íntima. Doña Anesia se puso a limpiar el aparador y la cocina, trabajando en silencio, mientras el marido se acomodaba en un sillón, devorando los diarios vespertinos. Observando que el esposo se levantaba nuevamente para salir, le dirigió una mirada inquieta, preguntándole delicadamente: ¿Podemos esperarte hoy? ¿Hoy? ¿Hoy? Dijo el esposo sin mirarla. Y el diálogo prosiguió animadamente. Sí. Un poco más tarde haremos nuestras oraciones todos juntos. ¿Oraciones? ¿Para qué? Sinceramente, Jovino, creo en el poder de la oración y estoy segura que nunca necesitamos tanto como ahora usarla en favor de nuestra tranquilidad hogareña. No estoy de acuerdo con tu opinión. Y sarcástico, mostrando una extraña sonrisa, continuó: No dispongo de tiempo para ajustarme a tus tabúes. Tengo compromisos improrrogables. Trataré con unos amigos un excelente negocio. En ese instante, sin embargo, una sorprendente imagen de mujer surgió delante de sus ojos, como si estuviera proyectada sobre él en la distancia, apareciendo y desapareciendo intermitentemente. Jovino se mostró de inmediato más distraído, más enfadado. Miraba ahora a su esposa con una indiferencia irónica, evidenciando una profunda dureza espiritual. Intrigados por la escena que se desarrollaba a nuestra vista, oímos a Anesia que, inspirada por Tenilia, decía casi suplicante: Jovino, ¿no estás de acuerdo en que estamos más alejados el uno del otro cuando necesitamos estar más unidos? Vamos, vamos, déjate de sentimentalismos, de toda afectación ridícula. Tu preocupación estaría justificada hace 20 años, cuando no éramos sino dos tontos colegiales. No, no está bien esto. Nuestro hogar y nuestras hijitas me inquietan. Por mi parte, no veo la necesidad de torturarme. Creo que la casa está bien provista y no me estoy durmiendo respecto a nuestros intereses familiares. Mis negocios están marchando. Necesito dinero y por tal razón no puedo perder mi tiempo en cosas de beatas cuyas peticiones son dirigidas a un Dios que, sin duda, debe estar muy satisfecho de vivir en el cielo sin acordarse para nada de este mundo. Anesia se disponía a contestar, pero la actitud del marido era tan flagrantemente escarnecedora que por ello juzgó más oportuno callar. El jefe de familia, después de acomodar el nudo de su corbata vivamente colorida, cerró la puerta ruidosamente sobre sus pasos y se retiró. Su compañera, humillada llorando silenciosamente, se dejó caer sobre un viejo sillón y comenzó a pensar sin articular palabra. Negocios, negocios. ¿Cuánta mentira sobre mentira? Otra mujer, eso sí. Mujer sin corazón que no ve nuestros problemas. Deudas, trabajos, esfuerzos agotadores. Nuestra casa hipotecada, nuestra viejita a punto de morir. Nuestras hijas obligadas a luchar demasiado pronto por la propia subsistencia. Mientras tales reflexiones de la esposa nos llegaban a nosotros, irradiándose por la estrecha sala, vimos de nuevo la misma figura de mujer que surgiera frente a Jovino, apareciendo en reiteradas oportunidades alrededor de la esposa triste, como si quisiera fustigar su corazón con invisibles estiletes de angustia, motivo por el que Anesia acusaba ahora un indefinible malestar. No veía con los ojos a la extraña e indeseable visita, pero presentía su presencia bajo la forma de una insoportable tribulación mental. Inesperadamente cambió su estado de meditación pacífica por el de turbulentos pensamientos. Me acuerdo de ella, sí, reflexionaba ahora con desesperación. La conozco, es una mujer loca y perversa. Hace mucho tiempo que es causa de perturbación en nuestra casa, Jovino cambió. Nos abandona poco a poco. Parece hasta detestar la oración. Ah, qué horrible criatura, una adversaria semejante que se inmiscuye en nuestra existencia a la manera de una víbora traicionera. Si yo pudiese la aplastaría debajo de mis pies, pero hoy tengo una fe religiosa que protege mi corazón de la violencia. Mientras que Anesia monologaba íntimamente en tono de animosidad, la imagen proyectada a la distancia se acercaba a ella con mayor intensidad, como hasta materializarse en el ambiente, a efectos de infundirle un mayor malestar. La mujer que ejerció un fascinante dominio sobre Jovino estaba allí, ahora, visiblemente corporificada ante nuestra mirada. Y ambas, asumiendo la posición de enemigas declaradas, comenzaron una contienda mental. Recuerdos amargos, palabras duras, acusaciones recíprocas. La esposa atormentada empezó a sentir desagradables sensaciones orgánicas. La sangre le afluía abundantemente a su cabeza, imponiéndole una dolorosa tensión cerebral. Cuanto más aumentaban sus pensamientos de rebelión y amargura, más crecía su desequilibrio físico. Teonilia le acarició con gran afecto e informó a nuestro orientador. Hace muchas semanas que se repite diariamente este altercado. Temo por la salud de nuestra compañera. Aulus se dispuso a aplicarle los recursos magnéticos de alivio, con los que las manifestaciones extrañas fueron disminuyendo hasta que cesaron completamente. Efectuando el tratamiento de anesia y comprobando nuestra curiosidad, el asistente aclaró: Jovino es víctima de una fuerte dominación telepática a la que se rindió con facilidad, y considerando que marido y mujer viven bajo la influencia mutua, los sucesos que nuestro amigo está sufriendo afectan también a Anesia, alcanzándole de un modo lastimoso, ya que la pobrecita no sabe protegerse con los beneficios del perdón incondicional. Hilario, intrigado, preguntó: Estamos, sin embargo, ante un fenómeno común. Sí, muy generalizado. Es la influencia que ejercen las almas encarnadas entre sí, la cual, a veces, alcanza las características de una peligrosa obsesión. Millones de hogares pueden ser comparados a trincheras de lucha en las que los pensamientos guerrean con los pensamientos, asumiendo las más variadas formas de angustia y repulsión. Y podríamos encuadrar este problema en los mismos dominios de la mediunidad. Perfectamente, debiendo añadir que el fenómeno opera en el campo de la sintonía. Muchos procesos de alienación mental tienen ahí sus orígenes. Muchas veces dentro del mismo hogar, familia o institución, adversarios implacables del pasado vuelven a ser convocados por la esfera superior a la reconciliación, más raramente consiguen superar la aversión que sienten unos por los otros, y alimentan con pasión, en el fondo de sí mismos, los rayos tóxicos de la antipatía que, concentrados, se transforman en venenos magnéticos capaces de provocar la enfermedad y hasta la muerte. Para esto no es necesario que la persecución se exprese a través de contiendas visibles, bastan las vibraciones silenciosas de crueldad y despecho, odio y celos, violencia y desesperación, las cuales, alimentadas por ambas partes, constituyen corrosivos destructores. Después de una breve pausa, el asistente continuó: El pensamiento se exterioriza y se proyecta bajo la forma de imágenes y sugestiones que se envían sobre los objetivos que se propone alcanzar. Cuando es bueno y edificante, y conforme a las leyes que nos rigen, crea armonía y felicidad, pero cuando es malsano y deprimente, produce dolor y ruina. La química mental actúa en la misma base de todas las transformaciones, y evolucionamos en profunda comunión telepática con todos aquellos encarnados o desencarnados que tienen afinidad con nosotros. ¿Y cómo solucionar el problema de la antipatía que alguien pueda tener por nosotros? Indagó mi compañero con sumo interés. Aulus se sonrió, respondiendo: La mejor manera de extinguir el fuego es quitándole el combustible que lo aviva. La fraternidad viviente será siempre el remedio eficaz para las perturbaciones de esta naturaleza. Por eso Cristo nos aconsejaba el amor a nuestros adversarios, el auxilio a los que nos persiguen y la oración por los que nos calumnian como actitudes indispensables para lograr la garantía de nuestra paz y de nuestra victoria. En ese preciso instante Anesia consultó el reloj, y se levantó. Eran las 20 horas. Había llegado el momento de sus habituales oraciones junto a su madre enferma, y hasta allí le acompañamos con el fin de sumarnos a orar nosotros también. Capítulo 20. Mediunidad y oración. En un reducido aposento, una señora que aparentaba unos 70 años de edad acusaba una dolorosa disnea. La pequeña Marcia agitaba un abanico improvisado con el que le proporcionaba aire fresco. También allí, al lado de la enferma, una entidad de aspecto desagradable mostraba una extraña máscara de perturbación y sufrimiento que, por su ligazón con ella, agravaba sus tormentos físicos. Se trataba de un hombre desencarnado que manifestaba en su mirada los signos evidentes de un alienado mental. Mientras Anesia se acomodaba cerca de la paciente con una entrañable ternura procurando olvidarse de sí misma para ayudarla, Aulus nos informó con amabilidad. Vemos aquí a nuestra hermana Elisa, pasando un avanzado proceso liberatorio. Vive las últimas horas en el cuerpo carnal. ¿Y este hombre de triste aspecto, que está a su cabecera? Preguntó Hilario indicando a la entidad, para la que pasamos desapercibidos. Este es un infortunado hijo de nuestra venerada amiga que hace ya muchos años se alejó de la vida física. Tuvo la infelicidad de caer en el vicio de la embriaguez, siendo asesinado en el curso de una noche en que dio expansión a sus excesos alcohólicos. La madre, sin embargo, lo recuerda como a un héroe, evocándole incesantemente, por lo que retiene al infeliz al pie de su propio lecho. Ahora bien, pero... ¿por qué? El asistente modificó el tono de su voz y nos recomendó serenidad. Analizaríamos el caso en el momento oportuno. El problema de Anesia requería colaboración inmediata. Realmente, la pobre señora, de aspecto fatigado, acariciaba a la enferma con palabras de amor, mas doña Elisa parecía indiferente, distante. Anesia estalló en sollozos. ¿Por qué llorar, madre? Abuela no está peor. La voz suave de Marcia se oyó en la habitación con una modulación de inefable cariño. La joven, que ni remotamente podía percibir la tortura de su progenitora, le abrazó invitándole a orar unidas. Doña Anesia requirió la presencia de sus hijas mayores, pero Marcina y Marta alegaron que el cumpleaños de una compañera de trabajo las obligaba a salir por algunos minutos. La dueña de casa se sentó cerca de la enferma, y acompañada con atención por la hijita, pronunció una sentida oración. A medida que oraba, una profunda modificación se operaba en su mundo interior. Los dardos de tristeza que laceraban su alma desaparecieron ante los rayos de suave luz que se exteriorizaban de su corazón. Desde ese instante, tal como si se hubiera encendido una lámpara en plena oscuridad, varios desencarnados en sufrimiento penetraron en el cuarto, aproximándose a ella a la manera de enfermos solicitando medicación. Ninguno de ellos notaba nuestra presencia, y ante nuestro gesto de curiosidad Aulus nos aclaró. Son compañeros que aún guardan en su mente el tenor vibratorio idéntico al de la existencia corporal. En la fase en la cual se encuentran mejoran más rápidamente con el auxilio de los encarnados, pues sus impresiones son las mismas. Cuantos se hallan en semejante estado, dentro del radio de acción de las oraciones de nuestra amiga, reciben los efluvios de espiritualidad que emanan del servicio de esta índole, y cuantos son sensibles al bien o sedientos de su renovación interior se apresuran a responder a la llamada de elevación que les llega, adhiriéndose a la oración, por cuyo sublime poder recogieron esclarecimiento y consuelo, amparo y beneficio. ¿Cuánto valor en un insignificante acto de fe? El asistente acarició la frente inquieta de Hilado, y convino. En efecto, el hombre terrestre creó enormes dificultades en su camino, pero la muerte le obliga a volver a los principios de la sencillez para la regeneración de su propia vida. En ese momento, Anesia abrió el precioso libro de meditaciones evangélicas, creyendo abrirle al azar, mas el tema, en verdad, fue escogido por Teonilia que vigilaba, bondadosa, todos sus movimientos. Con sorpresa, la dueña de casa notó que el texto se relacionaba con la necesidad del trabajo y del perdón. Dócil, correspondiendo a la influencia de la mentora espiritual, la esposa de Jovino comenzó a hablar sabiamente acerca de las necesidades del servicio y de la tolerancia constructiva en favor de la edificación sólida del bien. Su voz, fluida y suave, transmitía sin que ella misma lo percibiera el pensamiento de Tenilia, quien, con ello, trataba de socorrer a su corazón atormentado. Al hacer una pausa más extensa, Marcia le dijo. Continúe, madre, continúe. Tengo la extraña idea de que nos encontramos frente a una enorme multitud. Y sin reflexionar en que estaba predicando para ella misma más que para los demás, Anesia agregó. Sí, hija mía, estamos solas porque la abuela, fatigada, no nos oye. Sin embargo, solo en apariencia, puesto que muchos hermanos desencarnados están aquí, con seguridad, junto a nosotras, y nos acompañan en nuestro culto de oración. Y prosiguió con los comentarios que, efectivamente, encendían un nuevo ánimo en las almas presentes, ávidas de luz y sedientas de paz y reforma moral. Terminada la tarea, Marcia se despidió de su madre con un beso, ya que debía irse a la cama para al día siguiente acudir al colegio. Después de dar afectuosas recomendaciones a la jovencita, Anesia se vio a solas con su madre semi-inconsciente. Acarició su cara pergaminada y pálida, acomodó su cabeza sudorosa en las almohadas y se puso a su lado, como si buscase pensar. Aulus hizo un gesto significativo a Tenille y exclamó: «Este es el momento exacto». Cuidadosamente comenzaron ambos a aplicarle pases en la cabeza, concentrando energía magnética a lo largo de las células corticales. Anesia se sintió presa de una suave hipnosis a la que no se opuso y que atribuyó a su gran cansancio. Después de breves instantes abandonaba el cuerpo físico que yacía dominado por el sueño, viniendo a nuestro encuentro mediante un desdoblamiento casi natural. Sin embargo, no se manifestaba lo suficientemente consciente en nuestro plano, como hubiera sido de desear. Centralizado su afecto en el marido, Jovino constituía para ella una preocupación pertinaz. Reconoció a Teonili y Aulus como sus benefactores y nos dirigió una significativa mirada de simpatía, aun cuando se mostraba como aturdida y preocupada. Quería ver al esposo, oír al esposo. El asistente decidió satisfacerla. Amparada por los brazos de su admirable amiga, tomó la dirección que le pareció acertada, como quien poseyera el conocimiento necesario para hallar a su marido. Aulus nos explicó que las almas, cuando están ligadas entre sí, viven unidas las unas a las otras por lazos magnéticos con los que superan obstáculos y distancias. En un amplio salón de un club nocturno sorprendimos a Jovino y a la mujer que conocimos en los fenómenos telepáticos, con un grupo alegre de gente y con expresiones de profunda intimidad afectiva. Rodeando al conjunto había diversas entidades, desconocidas por nosotros, que formaban un círculo vicioso de vampiros para quienes pasamos desapercibidos. Sostenían con animación un diálogo poco edificante. Al encontrar al compañero en la situación en que se hallaba, Anesia lanzó un doloroso grito y se echó a llorar. Seguida por nosotros, retrocedió herida de dolor y de asombro, y tan pronto como nos vimos en la vía pública acariciados por el suave aire de la noche, el asistente la abrazó paternalmente. Notándole más dueña de sí misma, pese a que el sufrimiento transfigurara su rostro, le habló con extremado cariño. «Hermana mía, recupérese. Usted oró pidiendo asistencia espiritual, y aquí estamos, trayéndole solidaridad. Reanímese. No pierda la esperanza». «¿Esperanza?», clamó la pobre criatura, bañada su cara por las lágrimas. «Fui traicionada, miserablemente traicionada». Y la conversación entre los dos prosiguió en un tono conmovedor y expresivo. «¿Traicionada por quién?». «Por mi esposo, que faltó a los compromisos del matrimonio». «Pero... ¿usted cree, por ventura, que el casamiento sea una simple excursión placentera en la tierra? ¿Usted supone que el matrimonio terrestre puede ser solo una música de ilusión que se debe eternizar en el tiempo? Amiga mía, el hogar es una escuela en la que las almas se reaproximan para realizar el esfuerzo de su propia regeneración, con vista al perfeccionamiento que será nuestra adquisición en el futuro. ¿Usted ignora que en los establecimientos educativos hay profesores y alumnos? ¿No sabe que los mejores deben ayudar a los que marchan atrás?». La interlocutora, llamada a recapacitar, interrumpió sus lamentos. Aún así, después de mirar a nuestro orientador con entrañable confianza, alegó con tristeza: «Pero, Jovino». Aulus, sin embargo, le cortó la frase, agregando: «¿Olvida usted que su esposo precisa mucho más ahora de su entendimiento y cariño? No siempre la mujer deberá ver en el compañero al hombre amado con ternura, y sí a un hijo espiritual necesitado de comprensión y sacrificio para erguirle. Igualmente, no siempre el hombre podrá contemplar en la esposa la flor de sus primeros sueños, pero sí a una hija de su corazón que le exige de su tolerancia y bondad, a fin de llevarla de las tinieblas hacia la luz. Anesia, el amor no es solo la felicidad rosada y dulce del sexo armoniosamente correspondido. Es una luz que brilla más alto, inspirando el valor de la renuncia y del perdón incondicionales en favor del ser o de los seres que amamos. Jovino es una planta, que el Señor le confió a sus manos de jardinería, Es comprensible que la planta sea atacada por los parásitos o por los gusanos de la muerte, sin embargo, no hay motivo a temer si la jardinera está atenta y vigilante. Al llegar a este punto de las bellas palabras pronunciadas por el instructor, la madre de Marcia se volvió hacia él, a la manera de una enferma agarrándose del médico diciéndole con tono suplicante, «Sí, sí. Lo reconozco. Mientras, no me deje sola. Me siento atribulada. ¿Qué hacer con la mujer que le domina? En ella veo la perturbación y la amargura de nuestra casa. Se asemeja a un espíritu diabólico, fascinándole y destruyéndole. No se refiere a ella así, con palabras tan duras. Es también nuestra hermana, víctima de lastimosos engaños. Pero, ¿cómo aceptarla? Percibo su influencia maligna. Parece una serpiente invisible que trae consigo pavorosos monstruos a nuestro lado. Nuestro templo hogareño por ella se transformó en un infierno en el que no nos entendemos más. Todo es ahora fracaso, desarmonía e inseguridad. ¿Qué hacer con semejante criatura? Debemos compadecernos de ella. Terrible será su despertar. ¿Compasión? ¿Y qué otra mejor represalia que esa? ¿No sería más justo que comenzara a reparar sus propios errores? ¿No sería más seguro relegarla en el lugar oscuro que se merece? Aulus, sin embargo, le tomó su diestra, inquieta, y prosiguió: abstengámonos de juzgar. Conforme a la lección del maestro, el amor debe ser la única actitud para con nuestros adversarios. La venganza, Anesia, es el alma de la magia negra. Mal por mal significa el eclipse absoluto de la razón. Y bajo el imperio de las tinieblas, ¿qué podremos aguardar sino la ceguera y la muerte? Por más doloroso que sea para usted el recuerdo de esta mujer, recuérdela en sus oraciones y en sus meditaciones como a una hermana necesitada de nuestra asistencia fraterna. Todavía no hemos adquirido la memoria integral de nuestro pasado y no sabemos qué nos ocurrirá en el futuro. ¿Quién habrá sido ella en el pasado? ¿Alguien que hemos ayudado o herido? ¿Qué será de nosotros en el porvenir? ¿Nuestra madre o nuestra hija? No condene. El odio es como el fuego, que todo lo consume, pero el amor sabe la manera de apagar el fuego y reconstruir. Según la ley, el bien neutraliza al mal, el que se transforma, por fin, en un servidor del propio bien. Aunque todo parezca conspirar contra su propia felicidad, ame y ayude siempre, porque el tiempo se encargará de disipar las tinieblas que nos rodean, en la medida que aumente su mérito moral. Anesia, asemejándose a una criatura resignada, puso en el benefactor sus ojos limpios como prometiéndole obediencia, y él acariciándole, le recomendó: vuelva a su hogar y emplee la humildad y el perdón, el trabajo y la oración, la bondad y el silencio. Su madre enferma y sus hijitas reclaman su amor puro, tanto como nuestro jovino, quien volverá con más experiencia al refugio de su corazón. Anesia levantó la cabeza, mirando el firmamento inundado de luz, pronunciando luego una oración de alabanza, para enseguida retornar a su casa. La vimos despertar en el cuerpo carnal con el alma casi feliz. Enjugó las lágrimas que bañaban su rostro e intentó ansiosamente recordar, punto por punto, la entrevista que tuviera con nosotros. En verdad, no consiguió nada más que fragmentarias reminiscencias, mas se encontró reconfortada, sin rebeldía y sin amargura, como si manos intangibles hubiesen lavado su mente, confiándole una comprensión más clara de la vida. Recordó a Jovino y a la mujer que lo fascinaba con compasión, reconociendo en ellos a personas que le solicitaban tolerancia y piedad. Un profundo entendimiento brotaba ahora de su espíritu. La comprensión de la hermana había logrado superar el desequilibrio de la mujer. Y pensaba: ¿de qué me serviría la rebeldía o el desánimo frente a la obligación de defender mi hogar? Haciendo justicia con sus propias manos, ¿no perjudicaría a aquellos que son la riqueza de su corazón? En cualquier parte, el escándalo es la ruina de la felicidad. ¿No debía dar gracias a Dios por sentirse en la condición de esposa digna? Sí, seguramente, la pobre criatura que perturbaba a su marido no había despertado en su interior la responsabilidad y el discernimiento. Necesitaba, pues, compasión y amparo en lugar de crítica y aspereza. Consolada y satisfecha, preparó las medicinas de su madre. Hilario, admirado, exaltó los méritos de la oración, por lo que Aulus agregó, en todos los procesos de nuestro intercambio con los encarnados, desde la mediunidad torturada hasta la mediunidad gloriosa, la oración es como una luz bendita que asimila corrientes superiores de fuerza mental que nos auxilian en la redención tanto como en la ascensión. Señalando a la dueña de casa, ahora en servicio en el aposento, mi colega observó. Vemos, entonces, en nuestra amiga, una preciosa mediunidad en proceso de desarrollo. Tal como sucede a millones de personas, dijo el orientador, ella posee recursos mediúmnicos apreciables que pueden ser utilizados tanto para el bien como para el mal, correspondiéndole ahora la obligación de construir dentro de sí misma la fortaleza de conocimiento y vigilancia, en la cual pueda disfrutar, en pensamiento, las compañías espirituales que más le convienen para su felicidad. Y por la oración busca solucionar los enigmas que flagelan su existencia. Aulus aclaró sonriente. Encontramos aquí una preciosa enseñanza acerca de la oración. Anesia, al ejercerla, no consiguió modificar los hechos en sí, pero logró modificarse a sí misma. Las dificultades actuales no se alteraron. Jovino sigue en peligro, la casa sigue amenazada en sus fundamentos morales, la anciana enferma se acerca a la muerte, entre tanto, nuestra hermana recogió un expresivo coeficiente de energías que le hacen aceptar las pruebas que tiene que pasar, tratando de vencerlas con paciencia y valor. Y un espíritu transformado, naturalmente, transforma las situaciones. El asistente interrumpió sus aclaraciones y nos recordó que era ya la hora del regreso. A petición de Tenilia examinó a la enferma, manifestando que la desencarnación de Doña Elisa estaba próxima. Exterioricé mi deseo de observar su campo orgánico, pero el instructor nos recordó la hora avanzada, prometiéndonos volver con nosotros en tarea de asistencia a la anciana, la noche siguiente.